¿Sos boxeador? ¿Sos boxeador? ¿O tomador? ¿O tomador? Decime vos, decime vos, decime vos. Para mi amigo la Liena Barrios y todos los bicitracios de la zona norte que perdieron la bolsa, la encontré, la encontré. Acá la tengo, acá la tengo. La tengo yo, la tengo yo. Yo no soy boxeador, pero igual le pego a la bolsa, Quiero vivir la vida de un boxeador. Que mi banda tenga guante, si pinta los www.damasgratis.com.ar